Amigos oyentes de Ñuka Llacta, en esta semana estábamos hablando acerca de la ebanistería. Nos encontramos en el taller de don Eladio Guijarro. Vamos a preguntarle, don Eladio, ¿cómo a los cuántos años usted empezó con el arte de las guitarras? Buenos días. Yo he principiado hasta casi contra mi voluntad de 15 años, porque yo tenía otras ideas que me gustaban. Pero bueno, ya la poesía de mis padres ya... Y entré a esto medio a practicarme. ¿Qué otras ideas usted tenía cuando era niño? Yo quería hacerme chofer, pero... No le permitieron ingresar. Mis padres no quisieron eso, no les gustó. ¿De quién aprendió usted el arte? Yo primero entré en unos moncayos que ya no existen aquí, que ya viven, fueron aquí, por eso son muertos. ¿Ahí ellos le enseñaron? Ella aprendí un poco. Ya como yo aprendí en algunos talleres, la cuestión de muebles, también yo sé, ya es muestra este final de Rodolfo Cruz, con el que aprendí yo. Y aprendí con él, vea, con el hermano era también, el Camilo Moncayo, con Ángel Borja, con Augusto Mejía y con Olmedo Valle. ¿Usted siempre trabajó solo como hoy o cuando era más joven tenía tal vez ayudantes? Yo de oficial andaba hasta cuando me casé, hasta unos 25 años, casi unos 30 por ahí, andaba de oficial. Ya la cansada ya le puse el taller. Y entonces con el tiempo ya trabajé solo y como... Yo trabajaba, eso sí, trabajaba muy bien. Y le gustaban a la gente estar en las guitarras mías. Yo he tenido que me han mandado a hacer de algunas partes, hasta de Quito, de Colombia, también he estado haciendo de Guayaquil también, vea. Y es gente conocida, de allá del Oriente. De todos lados tenía yo gente que me le gustaba mi trabajo. Don Eladio, el trabajo aquí en el taller... ¿Ha servido para educar a sus hijos? ¿Ha sido su fuente de sustento, verdad? Sí, más antes era el negocio, más o menos. No era como ahora que está caído de una vez que no hay ni a quién vender. Que hay que trabajar ya por lo que no estás de gana. ¿Cuánto tiempo se demora elaborar una guitarra? Una guitarra, poniéndose una guitarra sola que tal vez en una semana acabara. Una vez que por la cola, por todo eso, no se seca breve. Y mientras que sea lista toda esa cosa, hay que seguir haciendo en grupo. ¿Además de las guitarras, elabora otro instrumento? Claro, bandolines he hecho también, pues, todo eso. Y charango también he hecho, pero pues, sino que como no hay negocio, me dedico solo a un trabajo. ¿No? Bandolines, requintos, todo eso he trabajado. ¿Cuál es el costo de una guitarra elaborada por sus manos? Bueno, más antes se vendía en otra plata, se vendía hasta 500.000 vendía yo. Ahorita acá es ya muy barato. Ahora acá ya es máximo unos, lo que es que unos 50, 60, $80. ¿Quiénes son sus clientes? Mis clientes fueron ahí de todas partes. Ya, a los que conocen ya han venido, uno se trabaja aquí para tener las guitarras guindadas a la cuenta. Entonces ya algunos que vienen preguntando ya ven, pues no, así es la cosa. ¿Han venido tal vez de otros países, de lugares lejanos que se hayan llevado sus productos? Sí, de Colombia vino, le di haciendo también a unos colombianos, en la forma que ellos quisieron le di haciendo yo. A menos de Quito les he dado trabajando, de Guayaquil también les he dado haciendo, de acá de la provincia del Oro, todo eso, regado mi trabajo por todas partes. ¿Usted tal vez ha tenido la oportunidad de ir a alguna exposición, a presentar en alguna feria los productos? Sí, una vez fuimos a Guaranda como en el 15 de mayo. Uh-huh. Pero no hubo tal cosa de que no se vendía. Bueno, sí vendí una vez un requinto creo que era. Después fuimos a Quito también. Allá están le pusieron en la Casa de la Cultura, creo que era. ¿Y han dado tal vez algún reconocimiento, algún premio? No, cuestión de que no ha habido nada. Ni de aquí, ni de la provincia, ni de otra parte. ¿Tal vez sus hijos se han inclinado un poco por el arte que usted ha seguido? No, es que no les ha gustado nada. Él sabe muchas cosas. Eso es. Aquí no les gusta ni a mis hijos que a ninguno. Claro que un pite me han ayudado así cuando están aquí medio. Pero no les gusta de eso. ¿Para qué tiempos le piden más las guitarras a usted? Para la Navidad. Es más seguro el carnaval, lo único. Uh-huh. Así es. Ya esta temporada acá no hay negocio. ¿Usted aprendió tal vez a entonar las guitarras? Sí sabía, sino que un poco me tocaba, sino que me pasa este fracaso que los traños no me costé los dedos. Y entonces ya vino ya a cambiar la cosa. ¿Cuánto tiempo se demorará más o menos para que una persona aprenda a construir, a elaborar una guitarra? Pues no es cuestión de que tenga habilidad para que aprenda ocho particulares. Sí trabajaba yo con oficiales, con tres trabajaba más antes cuando la guitarra se vendía al precio de 50 azúcares en nuestra plata. Ajá. Como era para Casnavaca, era como estarse en la plaza, la gente aquí llenitos. Aquí en su taller vemos que tiene guitarras normales, también hay unas pequeñas. ¿Tiene requintos? ¿Los elabora también? Claro, sí tengo. Si no, que ahorita está en blanco, ¿no? Por acá está el requinto, ¿no? Ah, ya. Ah, está listo, ¿no? Para terminar. Bandolín, tengo listo ahí, ¿no? ¿Qué es lo que más le piden? El requinto y guitarra. Es lo que más les gusta a la gente. Ya hay bandolín, que la gente se han olvidado, ¿eh? ¿A usted sí le gusta la música de guitarra? Claro, la guitarra con el bandolín es chévere. Don Gladio, muchas gracias por haber atendido la entrevista. Bueno, muchas gracias también por esta entrevista que me ha hecho. Ojalá se componga el negocio un poco. ¿Ya? Gracias, también.